Colectivo, y usted lo escucha a través de Radio Comunitaria La Mosquitera FM 88.1. Tenemos varios problemas aquí en nuestra provincia, ¿no? A nivel estatal. Y uno de ellos, si no es menor, es el tema de los guardaparques. Hay un vaciamiento de recursos para aquellas reservas naturales que hay en toda la provincia. Vamos a interiorizarnos un poquito más en el tema y estamos en comunicación telefónica con Carlos Benedetto. Él es espeleólogo, espero decirlo bien, ¿eh? Yo a Carlos lo conozco hace un tiempito y me da una alegría grande poder entablar esta conversación. ¿Cómo te va, Carlos? Buenos días, aquí Leandro Porollán te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Leandro. ¿Cómo estás vos? Buen día. Tanto tiempo que no hablamos. Tanto tiempo, es verdad. Varios años. Sí. Bueno. Espeleólogo, lo dijiste bien. Espeleólogo, perfecto. Bueno, buenísimo. Contanos un poquito sobre esta problemática que están viviendo los guardaparques, donde, bueno, hay una total negación del gobierno, parece, ¿no? Sí, bueno, los guardaparques están sufriendo el mismo problema que todos los empleados estatales. Vos fíjate que acaban de poner preso al secretario general de ATE. Los sueldos de los estatales son lamentables. El trabajar en un área protegida es estar, según los turnos y las rotaciones, una semana viviendo en la casa del guardaparque y una semana con la familia. Eso ya de por sí es un trabajo insalubre, es incómodo, es una cantidad de cosas que sabe lo que significa estar lejos de los afectos y demás. Claro. Eso se estaban ganando alrededor de 40.000 pesos y les ofrecieron 4.500 de aumento, ¿no? Entonces, esto contrasta con estos funcionarios que ganan arriba de 1.200.000 y que no prestan ningún servicio a la comunidad. Lo único que hacen es cobrar un sueldo. Ah, eso es, exactamente. Y eso obviamente que irrita. Y han hecho una medida de fuerza que en el caso de la Caverna de las Brujas es insólito. Y lo celebro porque había mucho miedo, había mucha sumisión durante mucho tiempo. La Caverna de las Brujas hace más o menos 25 años que está en manos del Estado y se están haciendo desastres desde el punto de vista ambiental y no solamente desde el punto de vista laboral. Los guardaparques, por ejemplo, las cosas que plantean ahora, que son las mismas que planteaba yo cuando trabajaba ahí hasta hace 10 o 11 años. Me echaron por justamente reclamar que hubiera plan de manejo y protocolo de seguridad. Y bueno, ellos ahora se quejan de que no tienen cascos, no tienen linternas, no se puede entrar a las cuevas sin iluminación artificial personal y sin casco, no tienen esto, no tienen lo otro. Y claro, uno piensa, en aquella época nosotros lo decíamos, y hasta se murió un turista, hicimos la denuncia del caso en la Fiscalía de Estado. Ay, y nadie nos escuchó, no solamente no nos escuchaban, sino que a mí me echaron de áreas protegidas. Claro. Y bueno, y ahora ellos los veo con la vuelta de la vida, reclamando por estas cosas que nosotros reclamábamos allá lejos y hace tiempo. Claro, claro. Como quisiera vivir esa época. Bueno, pasaron 10 años, pero bueno, por fin la semilla germinó. Claro, claro, claro. Vos vivís en Malargüe, ¿no es cierto? Sí. Estás en Malargüe. Sí, aquí tenemos la espeleología. Exactamente. ¿Estás tan cerquita de la laguna de Yancanel o de, como nos comentabas, de las cavernas de las brujas? Para nosotros es algo tan distante, ¿no? Tan lejano. Con respecto a la, claro, reserva natural humedal de la laguna de Yancanelo, ¿ese tema cómo está también? Y peor. No sé, he tenido Ay, se cortó la comunicación. Vamos a ver si podemos retomarla, seguramente. Estamos hablando con Carlos Benedetto, él es espeleólogo. Para aquellos que no sepan, espeleólogo es aquel que se mete en las cavernas, en las cuevas, que estudia geología, bueno, un montón de temas más, y nos estaba comentando sobre lo desprotegido que están estas reservas naturales, tanto como la Reserva Natural Caverna de las Brujas o la de la Laguna de Giancanelo. En la Laguna de Giancanelo, por ejemplo, es una reserva que no funciona como tal, porque, ¿qué pasa? Cada día hay más torres de petróleo, cada día hay más camiones de empresas petroleras que entran y salen de esa área protegida como si nada. Y es un área natural protegida por la provincia de Mendoza, que en realidad no es tan así. Este vaciamiento que se está llevando adelante, no solo en la parte de educación o en la parte de salud, sino también con los recursos naturales renovables, la verdad que es bastante deprimente, ¿no? En la Laguna de Giancanelo es una reserva inmensa donde se comprobó que ahí hay aves de tránsito, aves que van y que vienen. Ahí estamos nuevamente en comunicación, ¿sí? Hola, Carlos, ¿te recuperamos? Hola, parece que hemos sido interferidos. Perdón por este silencio. Bueno, sí, nos comentabas sobre la Laguna de Giancanelo. Digo esto porque es un lugar que atrae a turismo, justamente. O sea, hay un buen ingreso, digamos, por ese lado, ¿no? Debería ser protegido eso. En la Laguna de Giancanelo, el ingreso es gratuito a la laguna. O sea, los que cobran ahí son los guías de turismo. Que además no están capacitados. La Laguna de Giancanelo tiene un problema. Yo ya no le digo más laguna, ya parece una salina. Cuando vos te subís al Cerro Trapal y observás la laguna, ya no se ve celeste, creo que se ve blanco, salvo un rinconcito. Y aquellos flamencos que tanto nos gustaban, no están. Hay más torres de petróleo que flamencos. Hay tuberías de petróleo, hay instalaciones de empresas petroleras, hay una sequía natural. Hay una sequía natural que, según dicen algunos expertos, solo se compara con una sequía que hubo hace 600 años antes del descubrimiento de América. Mirá vos. Esta sequía natural, producto del tema del cambio climático, se nota en la laguna, ¿no? Tiene cada vez menos agua, pero aparte, cuando vos encima de eso ves que crecen como árboles las torres de petróleo, te indigna. Normalmente te indigna porque eso ya no parece, no sé, protegida de qué. Porque los humedales son reguladores del clima y bueno, pues hay algo que parece ser natural, pero si encima de eso le metemos petróleo, claro. Y no sabemos muy bien si allí hay fracking, pero sí hay fracking del otro lado de la Ruta 40, ya en el Piemonte, digamos, en donde hay arroyos que iban a morir a Giancanelo, que ya no tienen agua. Que ya no están más, claro. Es terrible, y en Mendoza no se le presta mucha atención a eso porque está tan lejos. Es el desierto. Claro. Es el desierto. Y esto tiene que ver también con el hecho de que la ley 6086, que es lo que protege los derechos de los puesteros, está descuidada. Por ejemplo, el Consejo de Arraigo del Puestero, que es la principal víctima de todas estas cosas, no funciona desde hace 8 años. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Recién ahora conseguimos, por una orden judicial, que el 29 de agosto se vuelva a reunir el Consejo de Arraigo. Claro. Pero bueno, sí, no, nosotros hablábamos de la bruja, saltamos del Blancanieves, y si saltamos a Palmunia, está lleno de carteles de las empresas petroleras y camiones que van y vienen, camiones petroleros que van y vienen, el petróleo amigable con el ambiente y todas esas leyendas que escriben ahí. Incluso con el sello de del Departamento de Áreas Protegidas. Es terrible. Es algo indignante lo que están haciendo en las áreas desprotegidas. Exactamente. Sí. Bueno, nosotros tenemos el caso acá cerquita, ¿no? De la Laguna del Viborón, que también es un humedal, el cual se está secando completamente. Claro. Claro, nosotros decimos, por un lado están las causas naturales que no son tan naturales, porque dicen que este cambio climático es producto de la acción del hombre. Ahora, claro. Si a eso después le agregamos actividades que requieren de mucho consumo de agua, ya la culpa es nuestra directamente. Exacto. De quienes nos gobiernan y no escuchan. Exacto. Carlos, la verdad es que ha sido un gusto charlar contigo y que nos cuentes y nos ponga al tanto sobre lo que está sucediendo allá en el sur de la provincia con todo este tema de las reservas naturales. Vamos a estar en contacto en cualquier momento, seguramente, para que nos tengas al tanto de todo esto. Te agradezco. Nosotros apoyamos la lucha de los guardaparques. Sí, señor. Apoyamos. Sí, señor. Porque ellos están peleando por proteger un bien natural. Claro. No proteger sus negocios. Hay otras personas que quieren negocio con las áreas protegidas, sin pensar en... protegen sus negocios en las áreas protegidas. Claro. Los guardaparques no, los guardaparques parece que se han puesto los pantalones largos. Bien. Bueno, Carlos, te mandamos un fuerte abrazo y la comunicación va a estar permanente ahí cuando lo requieran. Igual para vos, che. Un abrazo fuerte. Gracias, un gusto hablar contigo. Adiós. Adiós, abrazo. Ahí hablábamos con Carlos Benedetto, es espeleólogo, y nos comentaba justamente sobre la situación que están atravesando en este momento los guardaparques de Mendoza, no es el que cuida el Parque San Martín, ¿no?